Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 10 de junio, 18.05, un nuevo programa de Esperando el Derrame, temporada 2019. Mariano, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bien, Sebastián Fajardo, ¿cómo te va esta tarde de otoño, esta tarde gris, esta tarde... No quiero calificarla más porque casi que me voy al pasto. Esta tarde fea, estamos acá en un nuevo programa que es el programa número 11, sí, creo, de Esperando el Derrame. Me parece que estamos ahí, en el 11. En el 11 titular. Exactamente, en el 11 titular, en el día en que la selección de fútbol femenino volvió al Mundiales y empató 0-0 con Japón, el subcampeón mundial. Te lo digo para que es un dato... importante. Listo, tiramos la casa por la ventana. Y bueno, no sé, pero por lo menos no hubo goleada. No hubo goleada. Transmitimos desde Radio Nauta FM 106.3 MHz, desde acá, desde la ciudad de La Plata, en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, que queda en Avenida 60, entre 10 y 11. Se pueden comunicar con Esperando el Derrame al teléfono 451-6917. Ese es el fijo, así que aprovechenlo. Y si no, el 221-670-5190. Y luego nos pueden buscar en las redes sociales. En radionauta.com.ar nos pueden escuchar online. Y en alguna aplicación de celular también. Siendo las 6:06 minutos, arranca este programa. Sí, tenemos un equipo también en Esperando el Derrame, ¿o no? Tenemos un equipo, a veces parece que no, pero sí hay un equipo detrás del piso, detrás del vidrio, como suele decirse. ¿Quiénes están? Está en la operación Sebastián Lavandera, todavía en ese periodo, ya está solo ahí en la bandeja, casi que el que lo acompañaba ahora mira bastante el celular, está en otro tema. Se hace el dobolo. Y la producción, Natalia Campanella. Exactamente, Sebastián Lavandera ya está pasando la fase de prueba. Lo vamos a pasar efectivo dentro de poco. Eso sí, sin sueldo, sin jubilación, sin vacaciones, nada. Pero efectivo. Bueno, joya. Y como estamos todos, viste, más o menos, y todas, es un poco así la cosa. Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Recién hablábamos con Mariano, ¿no? O sea, mientras nosotros seguimos esperando el derrame, la mayoría de los dirigentes sindicales están esperando que gane la fórmula Fernández. Más o menos, ¿no? Va por ese camino, va por ahí la cosa. Así que, bueno, un poco la idea era conversar de cómo se vienen en estos últimos días reacomodando, en dónde está la cabeza de estos dirigentes sindicales en este momento. Y bueno... ya se había destrabado bastante la cosa con el lanzamiento de la fórmula Fernández. Sí. Ayer, cuando se estaban dando los resultados de las distintas provincias en las que hubo elecciones, Massa estaba en Chubut, sí, al lado de del actual gobernador, legitimado nuevamente en las urnas. Y ahí le hicieron un C5N, un vivo, un intercambio, y que quedaron que se iban a tomar un cafecito. Claro, la cosa se resuelve así, parece que no hay grandes problemas, sino que el tema de sentarse y, bueno, claro, darse la mano. Cafecito con masita es este. Sí, sí, un café irlandés con un poquito de licor como para darle un poco de calorcito. Así que eso nuevamente le da como un nuevo ánimo a lo que ya veníamos viendo la semana pasada. Sí. El único que está estallando en esta posible definición de masa es Luis Barrio Nuevo. Luis Barrio Nuevo, que está completamente en contra de esta nueva alianza de masa, y su mujer, Camaño, a punto de romper supuestamente con el espacio de masa. ¿En serio? Sí. Yo la escuché a Camaño y ella estuvo, lo re salió a bancar a masa. Ah, ¿sí? Yo lo escuché en el, ¿cómo se llama? En el Congreso, en el cierre del Congreso, ahí en el Frente Renovador. Pero sigue, bueno, siendo capaz, muy dinámico. Capaz que no, por eso digo, capaz que lo que acordaron ahí no es lo que Massa está haciendo. Y yo igual escuché sectores del masismo de medio críticos con esto de acercarse tanto al kirchnerismo. Uh-huh. Capaz que no estaba tan claro que eso era el acuerdo. Claro, todavía está por verse, ¿no? Quedan 2 días, hasta el miércoles. Bueno, digo, lo del llamado al cafecito, ya de alguna manera va cerrando fila. Sí, creo que sí. Bueno, independientemente de esta cuestión que estábamos conversando recién, los primeros que entraron así medio de una fue la Corriente Federal de los Trabajadores. Estamos hablando de bancarios, pilotos, aeronáuticos, gráficos, y la CTA de los Trabajadores, encabezada por Hugo Yasky. Exacto. Pero al toque también estamos hablando del otro espacio, que ya vienen conformando el Frente Sindical por el Modelo Nacional. Estamos hablando de Hugo Moyano. Mecánicos, la ESMATA también, está, ya han cerrado fila. Pero también, detrás de todo esto, ¿qué es lo que se habla y con qué tiene que ver este cierre de fila? Con las candidaturas que van perfilándose para los dirigentes sindicales. Claro. No es algo nuevo esto, siempre sucede. Generalmente los distintos dirigentes sindicales tratan de acomodarse en diputados, en senadores. ¿Y quiénes están así como primeros en la línea en este listado? Pablo Viró, de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, uh-huh. APLA, que es de este espacio de la Corriente Federal de los Trabajadores. Otro de la Corriente Federal de los Trabajadores, Héctor Amichetti, de Gráficos. Amichetti, que no es Michetti. No, Amichetti es. Roberto Baradel, de la CTA de los Trabajadores. ¿Va a ir diputado, Baradel? No se sabe, pero son las intenciones. Mirá. O sea, la idea de esto es ver cómo estos dirigentes sindicales van hacia la cuestión política, claro. A los cargos. Después tenemos a Omar Plaini, un clásico, sí. Ya fue en el 2009 diputado nacional con el Frente para la Victoria de Canillitas. Y Facundo Moyano, claro. Una persona que ya estaría como casi retirada del sindicalismo, él ya se presenta como político directamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Él lo abandonó hace un tiempito ese tema, me parece. De la UOM tenemos a Antonio Galó, el secretario general de la UOM, que también se perfila. Y van también algunos por las intendencias. Epa. 3 de febrero, Raúl Torres de la UOM, uno que va por de vuelta, a ver si recupera, a Quilmes, el Francisco Barba Gutiérrez. Y en Campana, Ver Furlán busca renovar el mandato de diputado nacional. Mira. Esas fueron algunas de las cosas que fui anotando hoy, pero como seguramente la lista sigue abierta, puja está clarísima. Y bueno, ahí todos atrás de Fernández Fernández. Habrá que ver ahí, porque justo me parece que parte central de la negociación que hay hoy en día con el masismo, digamos, tiene que ver por un lado con cómo si se define o no la fórmula presidencial a través de una PASO, o eso ya queda cerrado lo de Fernández Fernández y Massa va a otro lado, uh-huh. Por él el primer candidato a diputado por Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es lo que se viene diciendo que puede ser una posibilidad. Y detrás de toda esa discusión también está esto, digamos, ¿no? Que es cerrar, digamos, detrás de esta negociación, cerrar los lugares que van a ocupar cada una en las listas de diputados provinciales, diputados nacionales, intendencias, concejales, etcétera, en todo el país. Esto es parte del armado nacional, que es lo que está en plena negociación, digamos, en estos momentos. Y se va a terminar de cerrar esto entre el miércoles, que cierran las alianzas, punto uno, y después una semana más, y van a cerrar las listas. Así que ahí están todos haciendo cuentas. Y bueno, y poniendo toda la carne al asador a ver quién tiene más peso político para para estos armados. Y habrá que ver entonces si el sindicalismo vuelve a tener el peso institucional, político que supo tener en otros momentos, que viene como en decadencia en términos legislativos. En general, el bloque sindical ha perdido bastante peso a lo largo del kirchnerismo, bueno, ya desde los 90, pero a lo largo del kirchnerismo ha perdido bastante peso, y hay que ver, bueno, esto que vos decís, cómo esto se configura en términos concretos y si vuelven a tener, bueno, una representación más o menos importante. Así que bueno, esta semana se define, y el próximo programa vendremos con el lunes, con el diario del lunes bajo el brazo. Sí, yo creo que sí, ya vamos y a ahí saber. Ya veremos. Tendremos los datos por lo menos de las alianzas que han cerrado, y bueno, estaremos en la discusión sobre eso. ¿Quiénes son los candidatos en cada espacio político? ¿Hasta quién va a ser el candidato a vice de Macri? Que bueno, Macri parece que no se baja, pero todavía no está claro quién lo va a acompañar. Sí. Y Coso, vos decías el sindicalista de de los gastronómicos. Sí. Sigue con la baña Barrenuevo. Y él la jugó ahí la ficha, y no sé hasta qué momento la tensionará hacia dentro del masismo, claro. Como hablábamos recién. Pero bueno, vos ya me estás comentando que Camaño estuvo hablando maravillas. Elogiándolo como el Golden Boy Massa para ella. Casi como que ella su pichón, prácticamente así. Yo lo escuché, así como no la escuché, me pareció eso. Pero bueno, uno nunca sabe. Se dicen cosas que después no se realizan, digamos, a veces. Bueno, Mariano, ¿te parece que pasemos al primer tema musical del programa de hoy? Dale, vamos para un timita musical. ¿Qué tenés por ahí? Acá tenemos el primer tema. Sería El Tesoro de los Inocentes, del Indio Solari. We'll be right back.

La municipalidad, por medio del Ministerio de Salud, trae leche. Tampoco se está trayendo mucha cantidad de leche para las familias y chicos bajo peso. Está áspera la situación e incluso están viniendo mucha más población a atenderse a las salitas. Claro. Entonces, lo poco que había, ahora tampoco lo podemos repartir tanto, porque claro, hay mucha más población que se está quedando sin obra social y tiene que acudir a los centros de salud. Exacto. Bueno, bueno, sí, no, la situación no es fácil, está bastante complicada, pero bueno, esto es una buena noticia que hayan podido lograr este reconocimiento luego de tanta lucha, bueno, este reconocimiento al menos en lo salarial, y que esto pueda ser un punto más para avanzar en mejorar las condiciones de trabajo y mejorar un poco la calidad de los programas de salud en la región. Vamos a ver qué sucede con esto. Ahora, Belén, a pensar en qué vas a gastar tanta plata con este bono. ¡Ay! ¿Qué voy a hacer con tanta plata que tengo? Por ahí no, le voy a tener que pedir consejos al economista Mariano. Dale, pagar deudas, ¿qué voy a hacer? Claro, pagar deudas o darle la plata a Mariano que le invierte. Yo la invierto, no te preocupes, yo te la invierto. Bueno, confío en vos, Mariano. Dale. Les agradezco ahí esperando el derrame, me encanta el programa y bueno, seguimos en comunicación y veremos qué pasa con los compañeros de Loma de Zamora que se movilizan este miércoles y veremos qué pasa con con este acuerdo verbal que tuvo la municipalidad con nosotros, ¿no? Exacto. Veremos a ver qué sucede. Sí, yo no te quiero poner mal, pero agarro, no le creo nada, pero bueno, ojalá sea verdad. Hoy me lo quiero creer, mañana veremos. Exactamente. Bueno, Belén, te mandamos un saludo muy grande y bueno, la seguimos, ¿sí? Un saludo, gracias, esperando el derrame. Chao, chao. Bueno, vamos al segundo tema musical del programa de hoy. La banda, dos bandas juntas, El Violinista del Amor y Los Pibes que Miraban, el tema Pasado y Presente. Revoluciones eran buenas las de antes, tiempos de lucha y esperanza de verdad. Las evocamos con romántica añoranza, enarbolando sus banderas y a sus mártires sin paz. Y cagándonos en todo. No es lo mismo, pero la lucha está viva y se presenta un panorama alentador. Burócratas, obreros, campesinos, estudiantes, dirigentes convencidos de ganar. Cada uno sus migajas. Nos enseña el militante, ese baluarte de la protesta social. Misógino, argentino, reaccionario, vertical, autoritario e incapaz de transigir. Pero fiel a la asamblea. De toma a toma va marchando el estudiante, un chupa sangre que en su vida trabajó. Tomando birra, chamuchando, militando el lumpenaje, discutiendo Gramsci, Marx y Bakunin. En el after proletario, este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando al capital. Protesta, abanderados del sarcasmo popular, lavando culpas, criticando a todo el mundo, garroneando Cuba Libres, pretendiendo militar. Canta la guerra de España. En el partido me enseñaron ante todo que el único objetivo es la revolución. Revolución que no se hace, se organiza preparando y discutiendo la revuelta popular. En el foro de sociales, este himno contrarrevolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. Predicamos consumismo libertario, criticando y disfrutando. matando al capital. Este himno contra revolucionario no pretende convencer ni adoctrinar. El sermón que se lo fume la asamblea, que nosotros no aprendemos. FM 106.3 Radionauta.com.ar. Revista La Pulseada de Mayo. Nuevos deliveries. Economía de plataforma sin seguro ni estabilidad laboral. El CONICET y la ciencia hipotecada. Una cobertura especial desde Lima sobre la tarea de un movimiento que repiensa la necesidad de trabajo de niños y adolescentes y más. Encárgala en kioscos de diarios. Suscribite al 0221-453-2516 o encontrala en nuestros puntos de venta www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, la revista del padre Cajade. 17 años en las calles. Talleres para niñas en el galponcito de los cuentos. Lunes, 15 horas. Experimentación artística. Miércoles, 13 horas. Juegos y recreación corporal. Viernes, 14 horas, experimentación artística. Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. ¿Es conveniente en este contexto pensar en paros nacionales en un año electoral? Yo creo que, salvo el caso de las disputas por la paritaria, salvo que tuviéramos una provocación que hoy uno no la puede predecir, creo que hay que buscar otro tipo de acción. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de Les Trabajadores. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Seguimos en Esperando el derrame por Radio Nauta 106.3 MHz. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros y nosotras al 451-6917 o al 221-670-5190. Los teléfonos estallan. Estallan los teléfonos de la radio, estallan todas las redes sociales. Estamos a full. Son alrededor de las 7 menos cuarto, así que estamos en la última 15 minutitos del programa. Sí, y para esta última parte tenemos en comunicación a uno de los columnistas de Esperando el Derrame. Estamos hablando de el abogado laboralista Javier Becaría, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata. Javier, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, Sebastián, Mariano, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, por suerte bien. La idea para hoy, no sé si te parece bien la propuesta, Javier, es que nos comentes un poco sobre este proceso de los trabajadores y las trabajadoras de la confitería Boston de Mar del Plata, que llegó la noticia de que habían ganado y habían logrado conservar sus fuentes de trabajo, y todos gritamos, al unísono dijimos, Boston es de los trabajadores. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, es así como lo estás comentando, Sebastián. Es un proceso interesante, como todos estos procesos tienen sus particularidades. Me refiero a que ninguna empresa o fábrica recuperada ha sido igual a otra. Uh-huh. Pero es un caso de

Bueno, pisamos el tema, vamos cerrando porque ya estamos 18:59 minutos y una agenda de lo que viene sucediendo esta semana. ¿Por qué digo viene sucediendo? Porque vamos a hablar, hoy hubo movida de docentes en Ensenada, porque bueno, la semana pasada nos hemos enterado de varios descuentos, hubo el cambio del sistema en el proceso este de despapelización que viene encarando el gobierno nacional, y en esos cambios de sistema queda el tendedero también, varios cargos se van perdiendo, y en ese sentido hubo movida convocada por SUTEBA Ensenada y donde acompañó también la agrupación multicolor de SUTEBA La Plata. También mañana en las puertas de la Secretaría de Agroindustria de la Nación hay una convocatoria a todas las juntas internas de Capital y también a AT Capital, porque hubieron dos nuevos despidos en la Secretaría de Agroindustria de la Nación. Así que mañana 13:30 están convocando a un acto en repudio de los dos compañeros despedidos en este espacio. Después del 12 y 13, miércoles y jueves de esta semana, va a haber paro de hospitales en toda la provincia de Buenos Aires, convocado por la CICOP. Y también este miércoles, acá en la ciudad de La Plata, va a haber está la presentación del libro sobre la vida de Norita Cortiñas, Norita, la madre de todas las batallas. Esto es a las 6 de la tarde en la Facultad de Trabajo Social, ahí en 9:63. Van a estar Norita, va a estar Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Gerardo Salkovitz, que es Gerardo, es el autor del libro. Así que están todas y todos invitados miércoles a las 6 de la tarde. Bueno, y aprovechando el nombre de Norita, también recordar y mostrarnos felices por este nieto número 130 que han encontrado las abuelas, que hoy salió a la luz. Así que entiendo que de la agenda semanal nos queda algo. Y bueno, respecto a lo del nieto recuperado, el jueves 13, este jueves a las 13 horas se va a presentar, se va a hacer la rueda de prensa sobre este tema y aparentemente el nieto estaría presente, no vive en la ciudad de Buenos Aires, pero se va a acercar. Así que esa es una buenísima noticia. Bueno, el lunes de la semana que viene seguimos con un nuevo programa a las 18 horas esperando el derrame por Radio Nauta 106.3. Radio Nauta 106.3. Nos vemos el lunes que viene. Ya no quiero seguir tomándote de la mano. Estoy cansada de tu migaja de amor, menudencias, las obras de tu corazón. Estoy cansada de tu migaja de amor, menudencias. Se estira y dibuja en su cielo el camino absurdo de mis pies sobre tu suelo. Ya no siento lo que ayer fue ideal. Ahora todo me parece vacío, frío y oscuro. Quiero irme, olvidarte y ya no regresar. Estoy cansada de tu migaja de amor, menudencias, la sobra de tu corazón. Sobra de tu corazón. Estoy cansada de tu migaja de amor.